CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Azmendi, que está allí en los controles técnicos y esboza una sonrisa desde atrás del vidrio, y también a todos. Entonces, comenzando con el ámbito parlamentario, le vamos a contar que, bueno, hoy, como ustedes saben, el feriado del 18, del 19 se pasa para el 18 y la actividad se resiente un poco a nivel parlamentario. Venimos después a nivel poder ejecutivo. El presidente de la República había dicho que no iba a hacer esto. ¿Recuerdan? Que la calle Pou dijo que no, porque los feriados tienen un cariz histórico, que no son para hacer turismo. Pero claro, después los operadores turísticos llamaron para decir que obviamente la situación a nivel del desarrollo en el interior del país de ese turismo es importante en la economía, y aquello de que no se iban a cambiar los feriados teniendo en cuenta esta instancia que había planteado el presidente de la República, quedó en un silencio y se vienen cambiando los feriados. 19 de abril, feriado el 18. Feriado para los públicos, pero se ve afectado, y además algunos podrán, no digo continuar sus vacaciones de la semana de turismo, Semana Santa, pero sí tal vez haber trasladado el viaje para hoy, para no tener que encontrarse con mucho más tráfico como el que fue la jornada de ayer. Pero yendo a lo que decíamos del Parlamento, por ejemplo, la investigadora de FENAPES, que se reúne los lunes, se va a reunir mañana martes a las 10 de la mañana. También la de Derechos Humanos, Equidad y Género. La de Constitución y Legislación, que va a ordenar un poco el trabajo. Ya hemos hablado con algunos legisladores, entre ellos las diputadas Cecilia Botino, de que hay que ordenar un poco el trabajo, porque allí hay varios proyectos de ley y de alguna forma van a tener que empezar a dar prioridades para la hora de ir sacando alguno de ellos. Está el de la eutanasia, por ejemplo. Hay proyectos que tienen que ver también con materia vinculada a lo constitucional, a lo legal, normativas algunas que se aprobaron. Está el tema del diputado Esteves, el pedido de expulsión del Parlamento, del legislador colorado por el departamento de Salto. Ustedes recordarán que fue acusado de haber llevado en su empresa de transporte citrícola trabajadores con COVID-19, con trabajadores que no tenían la enfermedad. Bueno, eso llevó a ciertas denuncias, y entre ellas al pedido del Frente Amplio de la expulsión, que aún se mantiene, aunque la comisión no lo ha definido. La Comisión de Hacienda, que era una de las comisiones que hemos hablado, porque tenemos la perspectiva de que en algún momento el equipo económico vaya a la misma, estará concurriendo justamente al Parlamento Nacional distintas delegaciones a esa comisión. Y el miércoles, me alejo del micrófono, si lo pasa que quiero leer de acá. El miércoles van los vendedores de combustibles de Maldonado, que ustedes saben, hay una problemática compleja por el tema de la venta con tarjeta de crédito, ¿no? Por lo tanto, van a la Comisión de Hacienda el miércoles a las 10 de la mañana, pasado mañana. Y después se trata del proyecto de usura, que recuerdan ustedes, fue uno de los temas que marcó la vicepresidenta de la República como uno de los temas que tiene que salir. Hay un proyecto presentado por el diputado Peña, del Partido de la Gente. Hay un proyecto también elaborado por la gente de Cabildo Abierto, que Perrone sería quien lo presentaría. Hay otro proyecto que no es de usura, pero que es de segunda oportunidad crediticia, presentada por Felipe Carballo, del Frente Amplio. Y ahora hay que ver cómo se conjuga todo esto. Lo que van a hacer es recibir a delegaciones para que opinen sobre el proyecto de usura. ¿A quiénes? A la AMU, que es la Asociación de Magistrados del Uruguay, los jueces. A la Asociación Uruguaya de Consumidores Unidos. Y también a un contador, Nelson Chicurel. Esto será parte de lo que tendrá para hacer la Comisión de Hacienda el día miércoles. Que, como ustedes saben, los días miércoles, pese a que todavía estamos en sesiones extraordinaria, no estamos en ordinaria, es más intenso el trabajo el miércoles. Por ejemplo, también ese miércoles a las 10 de la mañana hay Comisión de Legislación del Trabajo y van a recibir a representantes del UCRUS, la Unión de Clasificadores de Residuos Sólidos, también a representantes de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia y también a solicitud de representantes del Sindicato Médico del Uruguay, que como ustedes saben, estaba previsto que ellos concurrieran la semana anterior a Semana de Turismo, pero justo tenían una reunión en el Ministerio de Trabajo un ratito después. Entonces como que no iba a dar mucha posibilidad de analizar la temática si después podía cambiar la negociación en el propio Ministerio de Trabajo. Y bueno, entonces creo que más allá de los acuerdos que ya hayan alcanzado, la idea es repasarlo y ver cómo se superaron esas situaciones, que no fueron de la mejor manera, hay muchas de las realidades que tienen que ver con Casa de Galicia, a partir del acuerdo que se hizo en el Parlamento Nacional, porque recordamos que esto sale a partir de una ley de liquidación de Casa de Galicia que vota el Parlamento Nacional. Volviendo a otros temas que tienen que ver también con el ámbito económico, es importante en ese sentido hablar de las reuniones que se piensan tener, tanto por la comisión de especial, que no es una comisión ordinaria, es una comisión que funciona solo cuando tiene temática, por eso es comisión especial, de seguimiento con la frontera con Argentina y otra con frontera con Brasil. Y ustedes saben que en esa comisión el tema más importante a analizar pasa justamente por la necesidad de llegar a acuerdos con el equipo económico en torno a los comerciantes del lado del litoral uruguayo que se han visto muy afectados por la falta de competitividad con la República Argentina. Otro de los temas que está sobre la mesa tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista económico, más general, con una reunión entre la vicepresidenta de la República y el presidente de la calle Pou, en donde se elaboraría una atención mayoritaria a los bolsillos de los uruguayos, que no la están pasando nada bien y que de alguna manera tendrían una respuesta más general. Vamos a ver en qué ámbito se hace, cómo se hace. Está previsto también un pedido de posibilidad de interpelación o régimen de comisión general si consiguieran los votos, por ahora no los tienen, del propio Frente Amplio a Arbeleche. Mañana seguramente la bancada de diputados de Frente Amplio esté analizando esos tiempos y las formas. Recordamos que la bancada de diputados de Frente Amplio se reúne los martes, entonces ese tema puede estar sobre la mesa. Sobre el tema vinculado a la respuesta económica, Gonzalo Mujica, diputado del Partido Nacional, defendió las propuestas del gobierno y dijo que están tomando las mismas medidas que tomaba el Frente Amplio. Y la respuesta del gobierno está siendo la misma que han tenido todos los gobiernos que yo he visto en los últimos años. Exonerar de IVA por un plazo determinado, no porque se sepa que en ese plazo alcanza, sino simplemente porque se van tomando las medidas al momento. Entre otras cosas, no sabemos los efectos que puede tener una extensión de la guerra o una detención de la guerra, ni tampoco sabemos los efectos especulativos que puede tener este hecho concreto en los mercados de capitales, que es donde se transan los precios finalmente, tanto de los granos como de los energéticos. Por lo tanto, las medidas se van tomando de a una, como se tomaron siempre, reitero. Otra cosa que hay que agregar es que nunca ningún gobierno que yo haya visto atacar los problemas inflacionarios del otoño y el invierno incluyó correcciones de salarios ni de jubilaciones. No solamente porque están reguladas por sus propias contrataciones, sino porque además siempre se tuvo en cuenta y en varias comisiones de Hacienda durante muchos años se discutió el efecto rebote sobre la propia inflación que tiene la determinación de estos mismos precios al alza. Finalmente, los salarios, las jubilaciones son precios del trabajo que se transa en el mercado. Por lo tanto, no se puede pedir aumentos para combatir la inflación de un insumo que integra la cadena de costos de todos los bienes y servicios que se transan en el mercado. Y reitero, los gobiernos anteriores nunca incluyeron eso. Muchas veces, a nivel de los presupuestos, se hacían ciertas transacciones en los balances, para que el cierre del año no llegara a dos dígitos, a los efectos de que no se activaran automáticamente las cláusulas gatillo de muchas recuperaciones salariales, porque eso producía una espiral que después se volvía imparable. Esto lo explicó con lujo de detalle varios equipos económicos que tuve el gusto de trabajar y conocer de cerca. Llegado el momento, estamos en una situación que tiene un aspecto que se reitera todos los años y un aspecto nuevo que lo incorpora a la situación internacional. Veremos cuál es la respuesta, pero obviamente la situación económica genera conflictividades, no solamente a nivel parlamentario, sino también a nivel de redes. Hemos visto este fin de semana algunos legisladores, oficialistas, marcar que bueno, que por qué se quejan, que los sindicalistas se van de viaje a España y pasan la luna de miel en España, hablando en este caso de un ex sindicalista, hoy presidente de Frente Amplio, que otros tienen autos cero kilómetros, tienen autos importantes. Ahora, no todos son sindicalistas, la gente que está pasándola mal no es sindicalista, digo, estamos hablando de, vamos a hablar en serio, digo, si vamos a justificar los precios y la situación económica que hay, porque los sindicalistas pueden pagarlos, y estamos hablando, cuando hablamos de sindicalistas estamos hablando de los dirigentes del PIS-NT, bien por ellos que lo pueden pagar, pero el resto de la gente no. Es muy cortito, muy poquito eso de fundamentarlo por ese lado. Y otro que salieron a criticar a Ciudadanos, que se lo pude criticar tal vez porque hay muchos que yo lo decía acá, Ballista estaba enojado porque se dijeron que se habían cortado solo, ¿no? Que habían ido a hacer la propuesta. Pero criticarlo porque dicen no, porque fueron a hacer propuestas de que aumenten el salario o aumenten las jubilaciones, afectándolo al presidente de la calle Pou, mostrando debilidad en la coalición de gobierno, haciendo propuestas medias comunistas, Ciudadanos comunistas, no seamos malos. Digo, vamos a bajar un poco la pelota. A la hora de la crítica, en serio, sobre todo cuando estamos hablando de algunos legisladores, políticos, parlamentarios que los conozco, hay una situación de crisis económica y financiera que es real. No en vano, como decíamos, Sergio Botana sale a recorrer el país hoy y habla de carestía general. Habla de carestía general y comunicado. En intención también de resolver temas que tienen que ver con los combustibles, pero no es una situación en la cual se plantea la realidad a nivel de economía. Vamos a escuchar otra de las notas, en este caso con el diputado Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, que integra la Comisión de Hacienda, y que en este caso el diputado Conrado Rodríguez de la Comisión de Hacienda nos va a estar hablando de la situación a nivel económica. Y nos va a estar hablando de la propuesta que hizo Cabildo Abierto, del IVA personalizado. Vamos a escucharlo bastante largo porque tenemos que arreglar algunos asuntitos acá. La lectura clara es que el tema de la subida, de la alza de precios, es un fenómeno mundial, no es un fenómeno solamente que ocurra en Uruguay. Esto se da por dos motivos centrales. La pandemia provocó de que las autoridades monetarias de la mayoría de los países tuvieran que expandir el gasto. Uruguay no fue la excepción. Uruguay tuvo que gastar cerca de 2.000 millones de dólares por la pandemia, en el fondo coronavirus, y obviamente que esa situación de mayor cantidad de circulantes en plaza fue generando un efecto inflacionario, y esto ocurrió a nivel mundial. Fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos la inflación promedio es del 2% y en la actualidad llega al 8%. Estados Unidos nunca vivió la inflación que tiene en la actualidad. Lo mismo pasa en todos los países de la Unión Europea. Entonces, en esta alza de precios se da este fenómeno por la pandemia y también se da por la guerra de Rusia y Ucrania. Recordemos que Rusia y Ucrania son productores de trigo, el 28% de la producción mundial proviene de esos dos países, y al estar en conflicto, todos los productos emanados del trigo, todas las elaboraciones de productos, tuvo una volatilidad en el precio realmente muy pronunciada. Entonces, esto obviamente provoca de que nuestro gobierno tenga que tomar medidas que son puntuales, porque obviamente tiene que actuar sobre determinados precios, pero no puede actuar sobre todos los precios, porque aquí, a nivel mundial, se da lo que se establece en la oferta y en la demanda, ¿no? Si actuara globalmente en todos los precios, bueno, ahí podría generar otras complicaciones, ¿no? El Uruguay ya ha avanzado muchísimo como para volver a una situación de congelación por decreto, ¿no? Congelación de precios y salarios. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es intentando que determinados productos bajen sus precios para que la gente pueda consumir esos productos. Entonces, si uno no contextualiza la situación, es muy difícil poder discutir, ¿no? Porque la oposición claramente lo que va a decir es que estas medidas son insuficientes, que estas medidas son un parche. Bueno, hay una situación mundial que Uruguay no puede manejar, no la maneja. Por lo tanto, lo que sí tiene que actuar es puntualmente con respecto a algunos productos para poder lograr bajarlos, aunque sea transitoriamente, hasta que esta volatilidad de precios se empiece a estabilizar. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Lo ha hecho con la carne, lo hizo ahora con las pastas, con los fideos, con el pan blanco y con la galleta de campaña, y seguramente va a tomar otras medidas. Cuando en Comisión de Hacienda, hace dos días, nosotros sugerimos, a través del presidente de la Comisión, el diputado Viviano, sugirió que se convocara al Ministerio de Economía para hablar justamente de la estrategia general para poder combatir el alza de precios, el Frente Amplio no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque quería que el Ministerio de Economía viniera puntualmente por la exoneración del IVA en el caso de los fideos y de las pastas y los más productos que acabo de decir. Entonces se cerraron en eso y nosotros le dijimos, bueno, pero ¿por qué no se lo convoca para hablar en general de la estrategia? Bueno, al final terminaron cediendo y aceptando de que el Ministerio de Economía viniera por esa situación. Pero no fueron ellos los que lo plantearon, fue el presidente de la Comisión, el diputado Viviano, quien lo planteó. Entonces, las cosas por su orden. El mundo está en un grado de incertidumbre muy fuerte, el gobierno está actuando sobre los precios de la canasta básica, de los productos más importantes, y va a seguir actuando. En relación justamente a los temas vinculados justamente al precio, desde uno de los socios del gobierno que ustedes tienen, que es Cabildo Abierto, se ha marcado más de una vez en torno a esta situación de la posibilidad del IVA personalizado. ¿Tiene alguna opinión al respecto sobre ese planteo que hace, por ejemplo, el diputado Perrone? Bueno, habría que ver el proyecto, ¿no? Yo no he tenido conocimiento de que exista un proyecto. Ahora, en el concepto del IVA personalizado yo no estoy de acuerdo. Porque ¿cómo se hace para ver cuál es el IVA que le tendría que corresponder a cada persona? Y esa situación, un IVA personalizado para cada persona, según su situación económica, familiar, etcétera, ¿no provocaría un grado de especulación en el mercado? Por ejemplo, una persona que tiene un IVA de, pongamos un ejemplo, ¿no? Un IVA del 7%, del 8%, compra los productos con ese IVA y termina revendiendo esos productos mucho más caros, pero siempre por debajo del 22%, que es la tasa general del IVA. Eso provoca un mercado negro de venta de productos y eso no es algo positivo para el país. Entonces hay que tener cuidado. Yo, en la idea general, en el concepto general, yo no estoy de acuerdo. Hay que ver cómo Cabildo lo implementa en un proyecto de ley. Yo hasta ahora no he conocido ese proyecto de ley. Pero en la idea general, realmente creo que no es aplicable ni para Uruguay ni para ningún país del mundo. Bueno, veremos a ver cómo se da esa discusión, ese debate. Hay otro que también tiene que ver con la realidad de lo que decíamos en el sentido de la intención de algunos legisladores de la Comisión Especial vinculada a la República Argentina para el tema de los comerciantes, que tendría en este caso como diálogo directo al equipo económico encabezado por Arbeleche, que ha estado bastante desaparecido, diríamos, tanto Arbeleche como el equipo económico de este tipo de reuniones, tomándolas para sí el propio presidente. Es más, sería el presidente quien se reuniría con Beatriz Argimón, la vicepresidenta, a fin de establecer proyectos de ley que fueran un poco más genéricos a la hora justamente de atender las necesidades de la gente en el ámbito económico. Pero sobre esta reunión vinculada al planteo, a la situación que se puede dar en relación a medidas que de alguna manera den más competitividad a los comerciantes del litoral con la República Argentina. Tras la pausa vamos a estar escuchando a Nicolás Viera, diputado Frente Amplista del Departamento de Colonia. Y decíamos que vamos a escuchar al diputado Nicolás Viera, diputado de Frente Amplio por Colonia, hablando de esta problemática que tienen los comerciantes de todo el litoral. Lo habíamos hablado también, ustedes recordarán, la semana pasada con el diputado Melassi, diputado colorado por Soriano, y la necesidad de buscar algunas formas de que esos puestos de trabajo, porque son también comerciantes que generan puestos de trabajo, se mantengan y no se vean tan perjudicados por la ida de muchos a comprar del otro lado del río, a la República Argentina, por la competencia, reitero, que en este caso es muy favorable para el vecino país. Pero también otro de los temas que estuvo en la Comisión Especial sobre Fronteras fue el tema del dragado. El tema del dragado, que lo hablábamos con Mario Ayala, presidente de la CARU, cuando estuvo allí en la comisión, de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que tiene que ver también con una promesa que hizo el gobierno respecto al dragado, de aumentar el dragado del puerto Montevideo. La hizo el propio Lacalle Pou en lo que fue su, diríamos, análisis, resumen, rendición de cuentas ante el Parlamento en el mes de marzo. Y que nos dice Nicolás Viera del Frente Amplio que no están todavía muy claras las fechas y cómo de alguna manera va a ir desarrollándose la negociación con Argentina, con el gobierno de Argentina, sobre este tema. Vamos a escuchar al legislador Nicolás Viera. Tenía relación a que nos preocupan los tiempos que se manejan, porque el presidente de la República hizo el anuncio del dragado del río Uruguay y eso conlleva determinadas expectativas en la gente y en los territorios. Una de las cosas que no se nos pudo responder con certeza es justamente cuándo se va a estar concretando el dragado, porque obviamente entendemos que existen estudios de factibilidad que requieren el aval de Argentina, que existen temas de costos, no es lo mismo el sedimento que se pueda encontrar en el fondo del río a la hora de hacer el dragado. Bueno, esas situaciones se pueden contemplar. La situación es que no tenemos hoy el plazo en el cual se va a estar concretando la obra, y eso obviamente que no permite programar ni pensar en el futuro del desarrollo de ese río que es tan importante para todos los departamentos limítrofes, ¿no? Y tiene impacto porque en definitiva hay algunos puertos como el de Fray Bentos o el mismo el de Paysandú, y obviamente que en la Riviera Argentina también, que han venido perdiendo actividad, y que eso obviamente lo mejorarían en caso de que se pueda profundizar a 34 pies y 32 pies de navegabilidad, que es un poco la idea que se está manejando, y que además es un tema que nos une en el sentido de lo que queremos, porque no tenemos diferencias política partidaria en esto. De hecho, los intendentes de los departamentos del litoral están de acuerdo en que es necesario profundizarlo. Ahora, la cuestión es cómo logramos como país trabajar en el sentido de que esto pueda tener unos tiempos menores a la hora de poder ejecutarlo. También puede pasar que la República Argentina o el gobierno argentino diga: no me interesa, no quiero avanzar con el dragado, y ahí va a haber que tener una decisión política del gobierno uruguayo de hacer la obra igual a costo propio. Y eso son definiciones políticas que hay que tomarlas. Y bueno, lo que nosotros necesitamos para eso es saber el proyecto o el plan de estudio que se está realizando. Bueno, primero, obviamente que tiene que ir acompañado con un proyecto de estudio económico. Digamos, vamos a hacer el dragado, pero ¿cuál es el impacto de producción y económico que va a generar sobre nuestras comunidades? Porque en definitiva, eso también es muy necesario tenerlo. Nosotros estamos proclives a apoyar todo lo que redunde en un beneficio directo para el territorio. Bueno, nosotros a través de nuestras representaciones en el litoral ya hemos planteado en el seno de esta Comisión de Frontera con Argentina diferentes medidas que tienden, bueno, justamente a paliar los efectos, sobre todo a los comerciantes del lado uruguayo, que es principalmente lo que más nos preocupa. Eso ha llevado a que la Comisión ya se haya comunicado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Esperamos la concreción de una reunión en los próximos días, que es como así lo pedimos, para de alguna manera poder trabajar sobre algo que es urgente, no es para mañana, es para ayer, porque la situación ya se agravó. Obviamente que el efecto que está teniendo en las zonas de frontera, sobre todo aquellos que tienen puentes en el litoral, es obviamente muy marcado. Los comerciantes ya nos han hecho saber que hay una baja real de digamos, del comercio en esas localidades, y eso tiene que hacer que el gobierno uruguayo reaccione en el sentido de protección a las pequeñas comunidades y sobre todo a la ciudadanía que vive en el litoral. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer, que de hecho es lo que estamos coordinando con los demás legisladores de los distintos partidos, es, digamos, sistematizar todas las propuestas que a lo largo de todos estos meses hemos venido realizando en la comisión, han quedado en acta y han sido incluso trasladadas por algunos colectivos que nos han acercado sus ideas, y eso va a ser materia de intercambio con el MEF. Pero muchas tienen que ver con mejoras impositivas, rebajas impositivas y protección de algunos productos particulares, pero esas cuestiones hay veces que quedan en el planteo y a la hora de instrumentarlas es un poco difícil. Lo que nosotros tenemos claro es que desde el Parlamento podemos canalizar algunas soluciones, pero que muchas de ellas, sobre todo las que tienen materia privativa del Poder Ejecutivo, como son las impositivas, tienen que surgir del Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso es que el intercambio nos puede ayudar a, bueno, realizar el planteo, pero que llegue, si es que tiene que llegar, un proyecto de ley por la vía que corresponde, que en este caso es el MEF. Tenía relación. Ya hemos dicho que en temas impositivos, sobre todo en el área económica, la iniciativa es del Poder Ejecutivo. Entonces, muchas veces se termina mandando, como se mandó por parte de la Comisión de Hacienda, atiéndase el pedido de Cabildo Abierto, por ejemplo, sobre ampliación de productos y más tiempo a la hora de durar las medidas. Y bueno, de allí de alguna forma podrá solucionarse el tema o no, pero el Poder Ejecutivo es el encargado de enviar el proyecto si ellos consideran pertinente. No se puede crear el proyecto desde el Poder Legislativo porque la iniciativa en estos temas, como decíamos, es del Poder Ejecutivo. Walter Cervini, diputado del Partido Colorado, estuvo hablando de temas de ambiente, de políticas que viene llevando adelante el Ministerio, que además encabeza el sector de Ciudadanos. Walter Cervini es diputado del sector del Partido Colorado de Ciudadanos por Canelones. Y ustedes saben que Adrián Peña es el ministro de Ambiente, que es el líder de ese sector político. Y bueno, Cervini destacaba algunas de las medidas que se han ido tomando por parte de se creó lo que es la huella ambiental de los sistemas de producción ganaderos, que vienen estudiando justamente ese proceso de producción ganadera, que cuenta con varias ventajas, como la trazabilidad que tenemos del año 2005, la información de las direcciones de los ministerios de ganadería, las mediciones que se puedan dar, las coordinaciones con el INAC, con el Instituto de Colonización, el INAL, el INIA, las direcciones del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Ganadería, están realizando ese trabajo en donde se dan estas mediciones que son las importantes para realmente poder tener la información, primero tener datos que se transformen en información para poder evaluar las políticas. Y por lo que ha expresado tanto el ministro de Ambiente Adrián Peña como su equipo en el ministerio, el primer producto de estas mediciones que vamos a tener sería por el mes de junio de este año, cosa que nos permitiría ver los resultados de estas políticas y empezar a analizarlo. Cosa que es muy importante porque estas mediciones de este tipo nos pueden dar un plus en lo que sería la calidad de nuestras carnes, y el prestigio que tiene Uruguay se vería reforzado en todo el mundo con estas mediciones con respecto a los gases, específicamente el metano en la producción ganadera, que sin dudas Uruguay puede demostrar que nuestra producción no es el problema para el cambio climático, ¿no? Con respecto a acciones a tomar en futuro y la inserción de Uruguay en estos temas en el mundo, El Ministerio de Ambiente, el ministro Adrián Peña, con su equipo, estuvo participando en la 37ª conferencia de la FAO, que se desarrolló en Quito, y allí, en donde el principal tema a tratar era la producción y la crisis de producción de alimentos que se generó en el mundo producto del COVID-19, cómo afrontar esa producción, y Latinoamérica y el Caribe, participantes de esta conferencia, tienen un desafío importante porque son principales productores de alimentos para el mundo y principal reserva de biodiversidad en el mundo. Y allí el ministro Adrián Peña planteó al director general de la FAO, a Ku Dong-xiu, el interés de nuestro país de liderar la incorporación ambiental en los sistemas productivos. Hacemos la pausa, tras la misma nos vamos al Senado porque allí también hay convocatorias. La Comisión de Educación del Senado todavía no ha podido tener ni una sola reunión en lo que va del año. La tendría ahora, en los próximos días, y allí el senador Sebastián Sabini va a convocar a la ANEP y a Robert Silva por préstamos que se han solicitado. Pausa y hablamos de eso. No vamos a dar lucha sobre la gobernanza de la educación porque eso se laudó con el referéndum, dijo el senador de Frente Amplio, Sebastián Sabini. No nos gusta cómo quedó, pero fue lo que se definió por parte de la ciudadanía. Lo que sí, tenemos una serie de consultas para hacer a la ANEP en torno a temas que hacen al tema de cursos, de llamados, de grupos, que supuestamente se estarían conformando esta semana ese llamado. Pero además en referencia a otras problemáticas que están sobre la mesa, como algunos préstamos que se han solicitado por parte del COICE. Vamos a escuchar lo que decía el senador Sebastián Sabini sobre esta convocatoria a la Comisión de Educación y Cultura del Senado a la ANEP. Dificultad de acceso de horas docentes, reducción de grupos, todo lo que tiene que ver con las prácticas de los estudiantes, con el aumento del número de estudiantes por grupo, grupos superpoblados, toda esa temática, de forma que nos hacemos eco de ese problema. Lo vemos con preocupación. Esto es un proceso que ya viene de 2 años de recorte de grupos, que tiene como consecuencia la reducción de la inversión por estudiante, el número de aumento de grupos por estudiante, que por supuesto que nos preocupa muchísimo, además de, evidentemente, el problema que están teniendo los docentes para conseguir horas, docentes que de repente hacía 10, 15 años que estaban en el sistema y hoy no están pudiendo conseguir horas dentro del sistema educativo. La bancada de senadores del Frente Amplio, trabajando un poco lo que va a ser la agenda parlamentaria, y bueno, nosotros vamos a convocar a las autoridades de ANEP, particularmente lo que tiene que ver con el préstamo que fue anunciado a principio de año de 40 millones de dólares para la transformación educativa. Y bueno, creo que corresponde que las autoridades comparezcan al Parlamento, en este caso al Senado, para de alguna forma explicar cuál es el alcance de ese préstamo, en qué se considera su utilización, cuáles son los plazos de pago y si hay algún tipo de condicionamientos educativos para el otorgamiento del mismo. Así que probablemente luego de turismo vamos a tener, porque aún no hemos tenido la primera comisión por problemas de agenda de algunos legisladores, allí vamos a plantear justamente esta comparecencia. ¿Cómo se están preparando para esa pelea? Porque en realidad luego del tema de la ley de urgente consideración, tanto el presidente de la ANEP, pero también el ministro de Educación, Pablo Acevedo, han manifestado que bueno, esto remarca o marca un poco más lo que era el cambio en la política educativa que ellos querían hacer, sobre todo desde la gobernanza. Obviamente esa situación va a estar acá más de una vez en el Parlamento. ¿Cómo se preparan ustedes para dar la pelea? Bueno, claramente hubo un pronunciamiento y creo que no corresponde más que acatarlo, ¿sí? Porque no podemos convocar a la ciudadanía para después decir que ese pronunciamiento no sirve, ¿sí? Desde ese punto de vista, la gobernanza, por lo menos en lo personal, no tiene discusión. Otro tema, y en este caso dificultad tiene que ver con el área económico vinculado al papel del aumento de la inflación, pero no acompañado a un aumento de salarios y de jubilaciones. El Frente Amplio insiste que la inflación durante su gobierno siempre fue acompañado con un mayor aumento de salarios y de jubilaciones, cosa que no ha pasado con este gobierno, y eso marca la diferencia, decía el senador Enrique Rubio de la vertiente Artiguista. Grave, que había comenzado con una inflación muy alta en enero y con otra igualmente alta en febrero, y todo eso era previo a la guerra y se iba a multiplicar con la propia guerra. Entonces, que había reaparecido en Uruguay un fenómeno que en realidad no conocíamos desde hace... Ahí las generaciones jóvenes no lo conocen, que en una época se denominó la carestía, ¿no?, de los productos básicos para la canasta familiar. Y que eso era extremadamente preocupante, que podía ser atacado por el lado de algunas medidas de desgravación impositiva de parte del gobierno y de acuerdo de precios con los grandes formadores de precios, pero que si no se atacaba por el lado de los ingresos, entonces tenía un efecto extraordinariamente limitado. Y que, de acuerdo con cálculos que habían hecho nuestros equipos asesores, había dos elementos que en materia de ingresos había que atacar de forma inmediata, que eran el salario mínimo nacional, que para emparejarlo con el 2019 requería un incremento de 2.000 pesos por persona que recibe el salario mínimo nacional y de forma inmediata, y al mismo tiempo el incremento de las jubilaciones mínimas que normalmente se hacen a mediados de año y que antes no se computaban en el ajuste anual y que últimamente se computaron como parte del ajuste anual. Y que entonces, con una inflación tan importante, si al mismo tiempo no se atacaban los ingresos, entonces la gente lo iba a sufrir y lo estaba sufriendo de una forma muy significativa. Se pueden discutir cifras, pero es indudable que han caído los salarios y las jubilaciones y que hay una disparada de precios. Ahí tenían la palabra del senador Enrique Rubio. Nos vamos. Gonzalo Eschiamenti en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.